Muy buenas noches, amigos. Buenas noches a todos los oyentes de la Crazy FM, la 98.3. Desde aquí, dando comienzo una edición más al programa Los Locos del Cielo. Por acá, quien les habla, Enrique Hernández, el burro adelante para que no se espante. Y a mi izquierda, don Antonio Bachi. ¿Cómo anda, Antonio? Bien, muy bien, muy bien. Acompañándonos hoy, ¿no? Hoy. Está el burro va adelante, el carro va atrás. Muy bien. Bueno, contento, ¿no? Contento, vale. Lindo día hoy, ¿no? Está, la verdad que sí. Lindo día, Se dejó salió de mortificar. El sol. Se, ahí está. Dice bien. Que hasta el miércoles va a estar así, después jueves parece que se empeora la bueno, cosa. Bueno, muy bien, así que hay que aprovechar. Ayer pasamos un domingo espectacular, luego de 5 días de corrido, ¿no? 5 o 6 días de corrido, sí. lluvia, nube, nublado. Lluvia, viento. No pudimos seguir la actividad solar que estaba interesante. Exactamente, bueno. se nos fue la ¿cuál era la grande? La 1104. 1101. La grande 1101. La mancha grandota que había en el sol ahí, preciosa mancha que había, la 1101 se nos fue y no pudimos despedirnos de ella ahí. Pero bueno, quedaban unos rastros, ¿no?, de otras manchitas hoy. Sí, sí. De un grupejo ahí de manchas y poros que también se están acercando al bordecito y para desaparecer y ya, y no hay más nada por ahora. Esperemos que venga. Por lo menos por ahora no hay más actividad, vamos a ver qué va a salir. Bueno, muy bien, como siempre, a través de la línea para salir al aire en la primera hora, el 2 315 5209. También tenemos los celulares, el de Ansel, el 099-033-563, el 096-148-830, declaro, y la línea Movistar 094-481-383. Bueno, al que no nos puede escuchar bien ahí o le hace ruidito porque no tienen buena antena en el receptor, ahí nos pueden escuchar a través de internet, a través de la página de la radio, la www.laradioloca.blogspot.com. Estamos también conectados a través de el MSN, hace ya más o menos 10 minutos. Estamos hablando de la casilla loslocosdelcielo@hotmail.com. Allí estamos en el MSN abierto, tanto para correo electrónico como para, bueno, chatear por allí, Bueno, muy bien. Damos por comienzo una edición número, Antonio. 39, casi llegando a las 40 ya. 3 con el lindo número, es. 39, bueno, a lo quiero. Piñelero, de pronto. La edición 39 del lunes 6 de septiembre del 2010, agenden por ahí. Hoy Antonio Bachi está cumpliendo año de casado, Y lo dejaron venir. Qué raro, a mí, por ejemplo, no me hubieran dejado venir a la audición, Bueno, me imagino que habrán mandado, llegó Aida Flores, no, Aida Flores no existe más, ¿no? Pero se levantó, fue, saludó, le hizo el desayuno a la señora, por lo menos. Bueno, eso lo hago siempre. No precisa ni lo yo, antes de las 8 de la mañana, esté levantadito, haciendo las tostadas, sacando el dulce, preparando el mate. Mermeladita, mantequita, ahí. Sí, todo casero, hecho por la patrona. Ah, pero no me dice que lo hace usted. Ah, el dulce. No, el dulce, yo lo que hago es servir la tostadita. Bien ahí, bueno. El dulce está hecho por ella. Hace todo la doña. Sí. Hace lindo. Se revuelve lindo. Hace lindo vino, garnacha. Ajá. La garnacha del año pasado, espectacular, quedó. ¿No? No sé, ¿no? Si quedó. Ella lo usa mucho en las tortas. Bueno, pero estaba rico, la vez que me convidó estaba rico. Bueno, hace la garnacha, hace los dulces, hace la agüita que tomás todos los días. Agüita de fruta, ahí no, este viejo bien cuidadito va a durar muchos añitos. Y bueno, tenemos que hacer el esfuerzo, ¿sí? Sí, ¿no? está bien, tenemos que llegar a los 100 programas, Antonio. Bueno, muy bien, Antonio, comente ahí, ¿qué tenía? Andaba relojeando unas revistas ahí. La revista, ¿qué revista anda bichando ahí? No, la gloriosa Canopo, ¿no? Ah, Canopo, pensé que era la gente o una de esas. No, la Canopo con las efemérides. La revista, por ejemplo, de la hoy, asociación. Hoy, Venus estuvo en el Afelio, eso fue a las 3 de la mañana. Y ¿en el Afelio? ¿Dónde estuvo? En el Afelio, la parte más alejada. Muy bien. Venus, y sin embargo, para los que están observando Venus, verán que es un bochón en el cielo, ¿no? Es impresionante. Tremendo farol ahí, iluminando las noches de nuestro Montevideo, por lo menos Montevideo de Uruguay. Todo. Sí, y aparte se ve de día, en pleno día se ve. Sí, sabiendo sí. Dónde está, se puede ver a pleno día. Se puede ver perfectamente. Yo, de esto me acuerdo una vez, una vuelta me llama un amigo esporádico ahí, que estuvimos vinculados con él por problemas de una programación de una revista. Entonces me decía, dice Antonio, dice, estoy viendo, pleno día, ¿no? Era en una o dos de la tarde. Estoy viendo en el cielo como una mosquita blanca, como un puntito. ¿Eso qué puede ser? Digo, ¿para qué dirección lo ves? Tal, tal, tal. Y como siempre nosotros más o menos estamos bien orientados. Tenemos una idea. Digo, mira, lo que estás viendo es el planeta Venus. Pero se ve a simple vista. Con buena vista se ve a simple vista. Si tú apuntás exactamente donde está la posición, lo vas a ver. En pleno día. En pleno día. Con el sol arriba se ve. Sí. Y más en estos días que está brillando un montón, ¿eh? Sí. Bueno, ahora para el día 8... a las 7:29 de la mañana se nos hace la luna nueva, la que yo le llamo la luna negra, digo, o sea, no hay luna. Y para el 9, digamos, a las 19 horas vamos a tener a Saturno a unos 7, casi 8 grados al norte de la luna. Recuerden, cuando hablamos de norte de la luna, lo estamos viendo por debajo de la luna, está un poquito alejado de la luna, ¿no? Bueno, y después, como siempre estamos dando los detalles de la salida del sol y la luna. Para mañana, por ejemplo, vamos a tener a las 6:55 la salida del sol y se va a ocultar a las 18:30 horas. Y la luna surge a las 6:03 y se oculta a las 17:50. Y digamos, 17:50. Así que estamos... Ya estamos en luna nueva, ¿ya pasamos luna nueva ya? Sí, bueno, la nueva se nos hace el día 8. Ah, el 8. El día 8 en la constelación del León, ahí sobre las 7:30 de la mañana se nos hace la luna nueva. Bueno, muy bien, espectacular, así que vamos a tener luna nueva, ya está en nueva, digamos, ¿verdad? Sí, prácticamente. Porque son unos cuantos días ahí que dura la fase. Claro, porque lo que le queda es poco y nada. Poco, ¿no? Y nada, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y seguimos con la conjunción que se ve allí, ¿no? Sí, estaba sí, lindo, sí. Lindo ahí al lado. Ahí, conjunción, sí, ahí. Se sigue viendo ahí Marte y Saturno cerca, rondando a Venus. Sí. Muy, muy lindo se ve. Hay que aprovechar estos días de sol. Y bueno, ahora vamos a traer la información del pasaje. Ahora lo vamos a buscar, pasaje de la estación espacial. Sí. Y en materia de conjunciones, el día 9 al atardecer tenemos la Luna y Saturno en conjunción. Y el día 11, también a la tercera, vamos a tener a la Luna y a Venus en conjunción. Ahí está, exactamente. Ahí está, como la Luna se va moviendo unos 13 grados por día más o menos. Ahí está. Va generando esas conjunciones con los distintos planetas. Bueno, un mensajecito que llega por acá. Hola, ¿cómo están Enrique y Antonio? Un aguante a los locos del cielo y gracias por ese aporte invalorable que hacen a todos con su programa. Arriba nos dice Juan Andrés de Aliento de Vida. Bueno, Juan Andrés, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias. No falla nunca Aliento de Vida. Sí, no. Está no, firme no. Ahí. No, más bien. Juan Andrés, parece un monitor contratado por la Crazy, porque escucha todos los programas. No sé cómo hace, pero él escucha todos los programas. Muy bien. Y nos damos cuenta porque le escribe a todos los programas, manda mensajes. Bueno, Juan Andrés, contanos después en otro mensajecito ahí si pudiste ver... porque el otro ganador no nos comentó. Juan Andrés se ganó el DVD que sorteamos hace dos semanas ya. Muy bien. De, ¿cómo era que se llamaba? In the Shadow of the Moon. Ahí está, en la sombra de la luna. Ahí con los reportajes a todos los astronautas que viajaron en las misiones Apolo. Muy bien. Solamente a los astronautas que fueron a la luna y que descendieron y bueno, que viajaron a la luna, ¿verdad? Todo muy bueno, espero que te haya gustado, Juan Andrés, como nosotros lo disfrutamos por acá. Y bueno, que nos cuentes algo ahí. Porque Robert se ganó el de Sky, Age of the Sky, Ojos en el Cielo, ¿tá? Que era sobre el Año Internacional de la Astronomía, ¿eh? Muy bueno también. Bueno, muy bien, Antonio. ¿Qué más tenemos por ahí, aparte de las noticias? ¿Se acuerda que teníamos un compromiso con nuestros escuchas sobre dos noticias? ¿Estabas debiendo plata? El módulo de la Estación Espacial China. Y oh, el otro cierto. Que habíamos hablado de que la luna se está achicando. Oh, cierto, las noticias. ¿Se acuerda de esas dos? Nos comprometimos sí, que la íbamos a, sí, sí, a dar sí, en sí. el día de hoy. De verdad, bueno, largue. Entonces, bueno, esto del primer módulo de la Estación Espacial China, ¿no? Esta noticia salió públicamente el 20 de agosto, ¿no? Dice así, la Agencia Espacial China anunció que el primer módulo de la Estación Espacial China, el Tiangong 1, traducido esta expresión Tiangong, es este Palacio del Cielo, quiere decir eso, se encuentra listo para las pruebas finales de aceptación. El vehículo, de más de 8 toneladas y media, tiene previsto su lanzamiento para la segunda mitad del año 2011, o sea, la mitad del año que viene. Su puesto de acoplamiento está basado en tecnología rusa y fue usada en la Estación Espacial Mir. Es decir, que han utilizado en préstamo la tecnología de esta gente, ¿no? Ahora, 8 toneladas y pico, 8 toneladas y media, casi nada para tirar para arriba. Hay que meterle fuerza a eso para levantarlo y dejarlo allá en órbita. Ah, esa va a ser la primera. Sí, sí, sí. Y además están previendo, están haciendo pruebas de acoplamiento, etcétera, toda una serie de cosas que se ve que se están. Claro, aparte, siempre. Generalmente el primer módulo que se larga es el más importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y porque de ahí va a ir creciendo después la estación, como pasó con la Estación Espacial Internacional. Que sí, es un conjunto como de 15 piezas que se fue armando, ¿verdad? Sí. Iba una, después llevaban otra, la encastraban y otra la encastraban. Así que bueno, mirá los chinitos, ¿eh? Ah, chinito llave, chinito calladito. Chave, calladito. Viste, calladito, no pelea, pero ocupe la sopa del chinito. Sí, aquel decía, Gabriel decía eso, ¿no? Sí, chinito, sí. Paciencia, callado, pero ocupe la sopa. Bueno, muy bien. Bueno, y no, además, todas las noticias que están apareciendo por internet, aquellos que les gusta estar, digamos, navegando por internet y captar las noticias de astronomía, astronáutica, toda esa historia, nos estamos encontrando con cosas de todo tipo. Una cosa que no tiene que ver, digamos, con astronomía, pero que tiene que ver con planeta Tierra, ¿no? Estaba mirando, me mandaron mi hijo y mi gente allá de España, me mandaron un mail donde venía colgado ahí las ciudades, las 12 ciudades de mayor cantidad, con mayor cantidad de gente. Uh-huh. Sí, gente. Sí, pero empiezan con 12 millones, 13, 14, 15, 16 millones. En una ciudad. En una ciudad. Yo, la que me asombró, porque no pensaba que eso fuera así, Buenos Aires. Ah, mirá. Buenos Aires, no me acuerdo ahora de memoria si eran 14 o 15. Bueno, para la próxima edición lo traemos, digo, porque claro. Es realmente asombroso. Sí, de todas formas, no están en lo que era el antiguo Buenos Aires, ¿verdad? Porque Buenos Aires se ha ampliado mucho. Buenos Aires ya es la provincia de Buenos Aires. Es como nosotros hablamos Montevideo, como Montevideo está reducido a la parte de zona ciudad vieja, pero todo el departamento de Montevideo es mucho más amplio. Claro, sí. La parte ciudad concentrada, lo que diríamos ciudad vieja, está. Pero después todo Montevideo es el departamento, ¿no? Bueno, muy bien. Y bueno, vamos a tener que apretarnos más, Antonio. Y yo qué sé, la verdad. Vamos a tener que apretarnos, ¿viste? Vamos a tener que comprar. Vamos a tener que comprar pedacitos de tierra para nosotros, porque después, ¿viste? Se nos complica. Después va a salir más caro. Además está aquel asunto de los que estaban preocupados por el 2012, el fin del mundo. Sí. Usted tenía compromiso con el amigo está Sergio. Bravo, está bravo el tema del 2012, ¿eh? Me parece que... Dale. Lo que pasa es lo que está ocurriendo, los deslaves en las montañas que se llevan aldeas enteras, claro. Inundaciones, sequía, digo, tormentas, todas esas cosas que ocurre ahí en la faja del Ecuador. Bueno, es el autocontrol de natalidad del planeta Tierra. Sí. Nosotros nacemos de a millones y bueno, y el planeta Tierra nos va limpiando de unos cuantos miles. Yo que sé, tendría que andar más suave, no castigarnos tanto a esa pobre gente, por ejemplo, que te le barre la pobre Tierra, mira, le sacamos petróleo. Desde hace más de 50 años que le estamos sacando petróleo, extrayendo como si fuera jugo naranja. Mm. Estamos haciendo pelota a la atmósfera. ¿Qué va a hacer? Eso para mí que se está vengando, me parece. Sí. Bueno, mira, entre paréntesis ahí justamente con la noticia tuya allí, como yo recomendaba ya desde hace unos cuantos programas, El mensajero de los astros de Jaime García, pongan ahí en Google El mensajero de los astros y el primer link que le sale es al Instituto Copérnico, el Observatorio Astronómico, allí donde tiene la publicación que es semanal y en español. Muy bien. ¿Ah? Así que bueno. Por ejemplo, Spitzer, el satélite Spitzer encuentra una mezcla sabrosa de asteroides. Anduvo chupeteando asteroides. No tiene nada de sabroso. 2 de septiembre. Por delante. No, pero sabroso en el tema de que muy variado. Está. 2 de septiembre del 2010. Nuevas investigaciones del telescopio espacial Spitzer de la NASA revelan que los asteroides en cierta medida cercanos a la Tierra, que se denominan NEOs, como ya estuvimos hablando de ellos, por sus siglas en inglés, son una gran mezcla con una sorprendentemente ampliada variedad de composiciones. Como una piñata de cumpleaños llena de todo, desde chocolates a caramelos frutados, estos asteroides se presentan en un surtido de colores y composiciones. Algunos son pálidos y oscuros, otros son brillantes y claros. Las observaciones de Spitzer de 100 asteroides cercanos a la Tierra, conocidos, demuestran que la diversidad de los objetos es mayor de lo que anteriormente se creía. Las conclusiones están ayudando a los astrónomos a comprender mejor los objetos cercanos a la Tierra, NEOs, como un todo, una población cuyas propiedades físicas no son bien conocidas. Estas rocas nos están enseñando acerca de los lugares que proceden, dijo David Trilwing, de la Universidad del Norte de Arizona, autor principal de un nuevo artículo científico sobre la investigación que aparece en la edición de septiembre del Astronomical Journal. Es como estudiar guijarros en un cauce para aprender sobre las montañas que se derrumbaron. Sí, está, no es fácil, pero bueno, es lo que se tiene, ¿verdad?, para estudiar. Después de casi 6 años de operación, en mayo del 2009, Spitzer consumió todo el líquido refrigerante necesario para enfriar sus detectores infrarrojos. Ahora está funcionando en el modo llamado tibio. La temperatura real todavía es bastante fría, es de 30 grados Kelvin. 2 de los canales infrarrojos del Spitzer, los detectores de longitud de onda más cortas del observatorio, están funcionando perfectamente. El tema es que justamente para detectar en infrarrojos el satélite funciona a muy baja temperatura, ¿verdad? No. O sea, no es suficiente con la temperatura del cero absoluto, ¿verdad? Del espacio, sino que hay que enfriarlos todavía más, ¿verdad? Para que no mientan, digamos, las observaciones, para que no genere el calor, no genere interferencia en las mediciones. Lo que decimos nosotros en fotografía, ruido. Exactamente, ruido, que no genere ruido en los datos. Bueno, uno de los nuevos programas tibios de la misión es para el estudio de unos 700 NEOs, catalogando sus rasgos individuales. Mediante la observación en el infrarrojo, Spitzer está ayudando a reunir estimaciones más precisas de los tamaños, composiciones de los asteroides, de lo que es posible con la luz visible por sí sola, o sea, de lo que es posible y de lo que no es posible en la luz visible, ¿verdad? Porque en los datos de luz visible no se sacan todos los datos. Por eso se observa en esta frecuencia, ¿verdad?, del infrarrojo. Las observaciones en luz visible de un asteroide no diferencian entre un asteroide que es grande y oscuro de uno pequeño y claro. Ambas rojas reflejarían la misma cantidad de luz solar visible. Los datos en el infrarrojo, en cambio, proporcionan una lectura de la temperatura del objeto, lo que da al astrónomo mucha más información sobre el tamaño real y la composición. Una roca grande y oscura tiene una temperatura mayor que una pequeña y clara porque absorbe más luz solar. Trigging y su equipo han analizado hasta el momento los datos preliminares sobre 100 asteroides cercanos a la Tierra. Ellos planean observar 600 más durante el próximo año. Hay aproximadamente, y esto es desorbitante, está buenísimo, hay aproximadamente 7.000 objetos cercanos a la Tierra conocidos, de una población que se espera sea de decenas a cientos de miles. Se sabe muy poco acerca de las características físicas de la población de los NEOs, dijo Trigling. Nuestros datos nos dirán más acerca de esta población y cómo cambia de un objeto a otro. Esta información podría utilizarse luego para ayudar a plantear posibles futuras misiones espaciales para estudiar uno de estos NEOs. Los datos muestran que algunos de los objetos más pequeños tienen albedos sorprendentemente altos. El albedo es la medida de cuánta luz solar refleja un objeto, ¿no? O sea que unos pequeños asteroides tienen albedos altos, o sea que son muy brillantes. Dado que la superficie de los asteroides se torna más oscura con el tiempo debido a la exposición de la radiación solar, la presencia de las superficies más claras y brillantes en algunos asteroides puede indicar que son relativamente jóvenes. Esto evidencia la continua evolución de la población de objetos cercanos a la Tierra, como se van renovando, ¿verdad? Además, el hecho de que los asteroides observados hasta ahora tienen un mayor grado de diversidad de lo esperado indica que podrían tener diferentes orígenes. Algunos pueden provenir del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter, y otros pueden provenir de mucho más lejos o fuera del sistema solar. Esta diversidad también sugiere que los materiales que formarían los asteroides, los mismos materiales que componen nuestros planetas, probablemente fueron mezclados entre sí como una gran sopa del sistema solar muy temprano en su historia. ¿Qué te parece, Antonio? La verdad que impresionante la cantidad de datos que se siguen dando, y eso que, viste, como dice acá, que el satélite está funcionando en tibio, ¿verdad? No está funcionando al 100% de su capacidad. En el futuro, el Spitzer y el WISE nos dirán incluso más acerca de los sabores de los objetos cercanos a la Tierra. Esto podría revelar nuevas pistas sobre cómo los objetos cósmicos podrían haber salpicado nuestro joven planeta con agua y compuestos orgánicos, ingredientes necesarios para que la vida se ponga en marcha, ¿verdad? Lo que todos se debaten ahí en decir, bueno, vinieron en cometas, vinieron en asteroides, vinieron acá, vinieron allá, bueno, ¿cómo? Pero la gran interrogante es que es tanta agua, no olvidemos que hay, creo que, 5 partes más de agua que de tierra. Sí. O sea, tenemos mucha agua, entonces, digamos, los científicos tienen ese interrogante, o sea, andan buscando la verdad de la verdad. La verdad de la milanesa. La verdad del agua, ¿no? Sí, claro. A ver cómo se juntó toda esa agua, ¿no? Claro. Y lloviendo, ¿no? Sí, pero para llover, de algún vos sabés lado, cuál es, claro, el proceso de la lluvia. Sí, señor. Se evapora, se forma la nube. Vino, después... Claro, ¿de qué lado vino? Seguro, ¿de dónde vino? Penetró acá el planeta Tierra. Claro, ¿no? Exactamente. Se supone que en la formación planetaria, cuando era todo un caldo calentito, que no había mucha agua, ¿verdad? Que no había agua, que vino de afuera. Bueno, muy bien. Claro, todas esas interrogantes de cómo se formó ese caldo primigenio que dio origen a la vida, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, Antonio. Yo me quedé por acá. Tenías algo más de el tema de la luna. ¿Sí? Claro. No, pero antes eso, hay una noticia corta que después pronto tendríamos que traerla más en detalle. Por ejemplo, estaba leyendo un mail, pero un poco de memoria lo planteo, de que hay un proyecto de lanzar algo al espacio que se dedique a limpiar, a barrer el espacio de toda la porquería de chatarra que quedó colgando por ahí. Un imán Son miles y miles y miles de... Ya están preocupando a los científicos, sobre todo a la gente que está en astronáutica, porque cada vez que lanzan un aparatito allá arriba, tienen que estar preocupándose que no haya un tornillito en el camino que le haga pedazo, digamos, un lanzamiento, ¿no? Claro. Entonces, de la próxima vamos a traer noticias sobre esto, ¿no? Un poco más en detalle. Y la otra de pasada también. Pará, que es cortita, sí, esta también. Diga. Viste que los gurises de las Olimpiadas ya se fueron, los 5. Se fueron. Para Colombia. Al final. Vi la noticia. Eran los 3. Y al final viajaron los 5 con Rodrigo Sierra como anfitrión, el profesor y compañero Rodrigo Sierra. Así que fueron los 5. Y resulta que cayó un asteroide el domingo en Colombia. Parece bastante grande, ¿viste? Sí. Y parece que el mismo domingo, entonces comentaban en un mail, decían, che, se pasaron los colombianos con los fuegos artificiales para recibir a las delegaciones del mundo, ¿viste? Porque claro, de Sudamérica, perdón. Claro, todas las delegaciones ya están viajando para ahí. A más el festejo colombiano debe ser por los merecimientos de que somos de los 4 mejores del mundo, la celeste. Sí, también. A ver si lo es. Entonces, casualmente, bueno, parece que entró en entró ahí en espacio aéreo de Colombia un gran asteroide, pero parece que fue grande, ¿eh? Mirá, sí, que dice que dejó un cráter de 100 metros de diámetro. Y bueno, dice, hola, ocurrió ontem, porque esto vino en portugués. Un gigantesco impacto en Colombia, segundo en las noticias divulgadas. Dice, un impacto de 100, que provocó un cráter de 100 metros de diámetro. Y bueno, la información un poco más completa está en... Esto lo mandaba el amigo Rosati, Carlitos Rosati. Y bueno, la noticia ahora está levantada, creo que por la CNN, una cosa así. Pero bueno, está muy, muy bueno. Vamos a ver si recabamos algunas fotitos. Hay algunos videitos también que vamos a ver si los levantamos por ahí. Muy bien. Y bueno, eso te quería comentar, que ya están los cinco gurises por allá. Bueno, de este lado le deseamos el mejor de los éxitos, por supuesto, en las Olimpiadas, en la segunda Olimpiada Sudamericanas de Astronomía y Astronáutica. Vamos, Antonio. Bueno, muy bien, continúe nomás por ahí. Bueno, vamos buscando algo al respecto. Para el jueves 16 a las 14 horas nos han comprometido, esta fue la profesora de la SUANA, directora del Observatorio, sí, Montevideo. Silvia. Sí, me comprometieron para estar en el IABA, para junto con algunos profesores meternos en este tema de la observación solar, los programas de InterSol, etcétera, cómo hacer para reportar, etcétera. Así que para el jueves 16 a las 14 horas vamos a estar ahí con los amigos, tratando en lo posible, digamos, transmitirles nuestra experiencia, digo, sobre este tema de la observación heliofísica, ¿no? Exactamente, muy bien. Yo voy a andar el jueves, ¿no? El jueves. El jueves. Jueves 16. En principio había quedado para el 9, pero digamos dificultades de compromiso de asamblea de profesores, toda esa historia, se postergó para el día 16. ¿No? Ahí está, bárbaro. Yo estoy para el este jueves, al final la reunión de la SUA se pasó para este jueves. ¿No? Para el jueves 9. Claro, para este jueves. Está el este jueves. Ahí. Así que bueno, voy a bajar un poquito acá a ver si sale esto. Bueno, y si quiere le largo el achicamiento de la luna, ¿no? Pará un poquito, pará un poquitito. Creo que una comisión estudia la zona. Escuchá. A ver. Escuchá, a ver, si sale el audio por acá. Las autoridades tratan de establecer qué generó la estela de luz incandescente que, según testigos, fue vista en el cielo y el fuerte ruido que segundos después retumbó en más de 4 municipios de Santander. Sí, presente, vimos en el firmamento una estela de fuego durante aproximadamente 10 minutos, incandescente. Parecía como cuando uno ve un cometa y está así como en una forma circular. La directora de gestión de riesgo del Ministerio del Interior, Luz Amanda Pulido, descartó que se haya tratado de una bomba, un sismo o la caída de un avión, pues según la aeronáutica no se reportó ninguna alerta de emergencia en las últimas horas. El general Yesid Vázquez, comandante de la policía de Bucaramanga, aseguró que una comisión estudia la zona. Ya se verificó desde el aire, en el helicóptero, especialmente en el sector de San Joaquín, Málaga y Capitanejo, y no encontramos nada. Y no hemos recibido hasta ahora ninguna información que nos confirme de alguna explosión o de algún objeto que haya caído en algún sector de Santander hasta el momento. Aunque las autoridades y los organismos de socorro no han reportado heridos ni daños materiales en la región, luego de las primeras investigaciones no descartan que se trate de un meteorito o parte de un satélite. Bueno, eso era levantado de Caracol, de la emisora Caracol, así. Ahora, yo escuché mal, o la mujer que habló primero hablaba de 10 minutos. Sí, dijo 10 minutos. Eso, me parece que se le fue la mano en la hora, ¿no? Sí, puede ser. No, sí, te falta que se mantenga 10 minutos en el espacio, medio difícil. 10 minutos es bastante. Un minuto ya sería mucho. Claro, sí. Pero bueno, eso serán declaraciones, ¿verdad? Uh-huh. Y esta otra ya es de 70, pero esta está en inglés. Ahora vamos a ver si... ahora voy a mirar a ver si está en inglés esta otra información, porque aparte me interesa porque están los pibes allá, ¿viste? De repente largan las Olimpiadas y se largan a buscar el asteroide. ¿Qué te parece? Usted sabe que para el mes de octubre, la Canopus, para el 10 de octubre, que ya la tenemos impresa y de pronto la vamos a organizar para enviarle a nuestros asociados, hay un artículo de Eto Bettencourt, nuestro amigo Eto Bettencourt, sobre Tunguska, o sea, sobre... Sí. digamos, el impacto, digamos, de un cometa que estalló en el espacio en Tunguska ya en el año 1908, y que dejó los arbolitos volcados como si fueran fosforitos, ¿no? Sí, recuerdo, sí. Eso después también lo vamos a dar. Bueno, muy bien. Sí, y yo quería, de repente en los últimos 15 minutos, o 10 minutos antes de las 10 allí, dar, digamos, comienzo a un nuevo espacio cortito allí, que acerca de los observadores del cielo. Es un artículo que saca la revista Canopus, la revista nuestra de la asociación, hace mucho tiempo ya. Y bueno, está muy lindo, está muy muy bueno, porque creo que ya inclusive está por terminar ya. Termina ya en este mes de septiembre. Ahí está, ya está por terminar, porque el anterior fue Carl Sagan. Y de la nueva revista es Isaac Asimov. Y creo que ya anda terminando ahí en la próxima. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta sección, que es leer una microbiografía de los observadores del cielo, ¿no? Ahora después damos lectura al primero que vamos a largar acá. Creo que hay una revista anterior o dos, pero me parece que Aristarco de Samos es de los más antiguos observadores, porque resulta que este señor ya había dicho mucho antes que Copérnico que el Sol estaba en el centro y que los planetas giraban alrededor, y mucho antes que Copérnico, fue el primero en decir eso. Fíjate, se ve que no lo dijo muy alto. La jala hacía sotoboche, porque si levantaba la voz, acordate a Galileo, casi me le prende fuego. Por supuesto. A si llega a levantar mucho la voz, ¿sabes cómo me lo crucifican? Claro que sí. Bueno, dale nomás, Antonio, que hay una noticia más acá de Colombia, pero bueno, mientras baja. Capaz que es porque estás del 6 de septiembre, ya es de hoy. Este videito, así que le voy dando el achicamiento a la luna, entonces. Bueno, déale. La noticia no se achica así mucho, ¿no? Porque yo siempre la veo más o menos igual. Son cálculos muy afinados que están haciendo, ¿no? La noticia viene del 21 de agosto, ¿no? Dice: las imágenes de alta resolución obtenidas en los últimos meses por el Lunar Reconnaissance Orbiter, de sus siglas LRO, o sea, es el orbitador de reconocimiento lunar, han permitido a los científicos de la NASA determinar que nuestro satélite natural se está encogiendo. Efectivamente, unas elevaciones conocidas como escarpes lobulares demuestran que aún continúa enfriándose y reduciendo su tamaño. Estas formaciones, identificadas por primera vez por las misiones Apolo 15, 16 y 17, indican que el radio de la Luna se redujo unos 100 metros en los últimos 1.000 millones de años, que podría continuar achicándose. Quiere decir que nadie se alarme, apenas un poquitito, unos milímetros, milímetro, 2 milímetros por año. Quiere decir que es muy poca cosa. 100 metros en millones de años. En 1.000 millones de años, es un cálculo. Por eso no lo noté. El radio de la Luna se ha reducido en unos 100 metros en ese tiempo, ¿no? Esta información proporcionada por la NASA ha surgido del análisis detallado de las fotografías tomadas, como decían, por el LRO, o sea, el Orbitador Reconocimiento Lunar, en las últimas semanas. El fenómeno tiene como origen el enfriamiento normal de satélites, y los datos han sido publicados por un equipo internacional de astrónomos en la prestigiosa revista Science. A pesar de que es lógico esperar que cualquier luna o planeta que ha superado largamente su etapa de formación se esté enfriando, en el caso de nuestro satélite y dada su antigüedad, el consenso general era que se trataba de un montón de escombros geológicamente muertos. La reducción del radio lunar podría seguir ocurriendo en la actualidad. Naturalmente, al paso del tiempo se sigue reduciendo, ¿no? Los astrónomos, que pasaron semanas analizando miles de nuevas fotografías de muy alta resolución de la superficie lunar enviadas por el LRO, descubrieron pistas que claramente podían ser interpretados como rastros de un proceso de reducción a escala global. Caroline van der Boger, de la Universidad de Münster, explica que, y entre comillas dicho, la Tierra tiene muchas placas tectónicas que se chocan, que se forman de nieve y que son destruidas. Debido a ello es imposible estudiar si su diámetro se reduce. En el caso de la Luna, solo existe una placa, lo que nos permite determinar sus cambios de tamaño. Y esto, digo, comentario aparte, no en la noticia, esto del movimiento de las placas en la Tierra son las que provocan todos los relajos, los terremotos, y bueno, toda esa cosa tan desagradable para la gente que está cerca de ello, ¿no? Entonces continúa la noticia. Lo interesante de la cuestión planteada por estas imágenes es que el proceso de reducción parece no haber finalizado. Tom Water, científico del Centro de Estudios Terrestres y Planetario del Museo Nacional de Astronáutica y del Espacio del Instituto Smithsonian, qué título largo, ¿no? Es uno de los convencidos de que la reducción del radio lunar podría seguir ocurriendo en la actualidad. Entre comillas, dicho, ¿no? En general se cree que la Luna está, desde el punto de vista geológico, muerta. Y de todos modos los eventos importantes le ocurrieron hace miles de millones de años. Los más excitantes de los recientes descubrimientos es que muestra que esto no es así. Cierra las comillas ahí, ¿no? Explicó, entonces, de esa forma. Las formaciones tienen un origen reciente inferior a los 1.000 millones de años. La formación tiene un origen reciente inferior a los 1.000 millones de años, que es todo un cálculo hecho en perspectiva para el pasado, ¿no? Las fotos han revelado 14 pequeñas colinas, llamadas escarpes, desconocidas hasta ahora. Estas formaciones tienen un origen, en términos geológicos, muy reciente, con una edad inferior a los 1.000 millones de años. Para los especialistas, este hallazgo demuestra que el proceso de enfriamiento de la Luna continúa en la actualidad. Además, estos escarpes lobulares son de un tipo al que los científicos denominan fallas de empuje, pequeñas elevaciones con ángulo de inclinación reducido. Esto indicaría que las fallas se distribuyen de forma global y no solo en la zona ecuatorial del satélite. Por supuesto, esta reducción de tamaño en nada afecta a nuestra percepción de la Luna y será indetectable aún para los telescopios más avanzados. Los científicos que elaboraron el informe compararán también las fotografías que se tomaron hace 40 años durante las misiones Apolo con las del LRO, buscando cambios apreciables en la superficie. De encontrarlas, estas modificaciones constituirían una prueba indiscutible de que actualmente hay actividad tectónica en la Luna y que el satélite es mucho más dinámico de lo que creíamos. Las fotografías analizadas se tomaron durante el verano boreal. La misión es la misma que hace unos meses hizo chocar un cohete contra la superficie de la Luna y constituye una de las más avanzadas de la NASA. Y aquí toda la noticia sobre este problema, ¿no? Digo, además yo agrego otra cosa a esta noticia, que la Luna solamente se achica, digo, también se va alejando cada vez más de la Tierra, ¿no? Sí, claro. Es más, se aleja más de lo que se achica. Sí. Se aleja más rápido en centímetros de lo que se achica. Sí, ¿verdad? Y eso es más incidente y diríamos, sí. Queremos... Directamente más incidente. Si queremos ponerlo en tremendista, es más peligroso. No claro. Se olviden que la Luna provoca las mareas, etcétera, todo lo que viene detrás, ¿no? Claro, sí. Sí, en digamos, regula el tema de las mareas, ¿no? Ahí está. Llamémoslo que regula las mareas, porque... No es que haga subir y haga bajar la marea, sino que se sabe por estudios científicos que se han hecho, es que si no estuviera la Luna, los océanos tendría subas y bajas de marea totalmente imprevisibles y mucho peores que si no tuviéramos la Luna, ¿no? Que si no tuviéramos esa Luna tan cerca. Así que bueno, la Luna... Nuestro querido satélite natural no solo fue y es un escudo bastante importante en lo que tiene que ver a meteoritos y todo un poco a algunos asteroides que han impactado contra ella, que ustedes piensan que los que impactaron contra la Luna no impactaron contra la Tierra, ¿verdad? Quiere decir que no es un elemento solamente romántico de los poetas, tiene su vericueto y su influencia y su determinación en cuanto a esa unidad Luna-Tierra. Exactamente, sí, tanto así que nos consideramos, o algunos científicos consideran un sistema binario, ¿verdad? Sí. De Tierra-Luna. Bueno, muy bien, eso con respecto a la Tierra, la Luna se está achicando, ¿verdad? Bueno, muy bien, así que andamos ya las 21:50, Antonio. Sí, mira, estamos cerca de... Te voy a leer alguna cosita ahí. Bueno, estos son los antiguos observadores del cielo. Y arrancamos el día de hoy con el amigo Aristarco de Samos, que casualmente... Bueno, viste que vos le ponés nombre, viste los nombres que tú le pusiste a tus telescopios, por sí. ejemplo, uno te le pusiste el Calefón, sí. ¿no? Ah, cierto, o, verdad. Te lo puso un amigo, creo que fue. Sí. Después otro, no sé cómo se llama, otro tal, tenés otro que tiene nombre. Yo por ahora no les pongo nombre, les llamo por el diámetro nomás. El 114, el 35, el 23. Bueno, el amigo Romancho, que siempre está conectado con nosotros allí a través del MSN, de Román García, de allá de Paraná, Entre Ríos, Argentina, le puso Aristarco al telescopio de él. Él se construyó un 18 centímetros, creo que F7 por ahí, F6, F7 por allí, y le puso Aristarco. Bueno, y yo digo, ¿Aristarco quién es? Porque él lo hizo hace unos cuantos años. Bueno, les comentamos, Aristarco, ¿quién fue? Este astrónomo griego nació en Samos, por eso le llamamos Aristarco de Samos, por el 320 antes de Cristo, el año 320 antes de Cristo, y finó en Alejandría más o menos hacia el 250 antes de Cristo. Según Vitruvio, tenía profundos conocimientos en todas las ramas de las ciencias de la época. Aristarco buscó resolver los problemas astronómicos a través de la observación y aplicando líneas racionales, por lo que trató dichas observaciones con verdadero espíritu científico y crítico. Fue el primer observador astrónomo que de dichas observaciones hizo deducciones por métodos estrictamente matemáticos. Escribió, allá por el 260 a.C., que los movimientos de los cuerpos celestes podían entenderse con facilidad si se consideraba que todos los planetas, incluyendo la Tierra, giraban alrededor del Sol. ¿Entendiste, Antonio? Sí. El tipo decía que se entendían claramente el sistema, la mecánica celeste, poniendo el Sol en el medio. Como las estrellas parecían carentes de movimiento, a excepción del movimiento diurno debido a la rotación de la Tierra, tendrían que estar mucho más lejos. Esto era demasiado revolucionario para su época, y nadie le creyó. Es más, el filósofo Cleantes, el estoico, lo acusó de impío por intentar perturbar la calma de Estía, la región considerada el centro y lugar del fuego del mundo. Los tiempos habían cambiado y tuvo más suerte que Anaxágoras, pero su obra no fue considerada y gracias a Arquímedes sus teorías fueron rescatadas. Bueno, Arquímedes tomó las teorías de él. En su libro Sobre las dimensiones y las distancias del Sol y de la Luna, qué disparate, en ese año, ¿viste? Ya tenía este libro. Aristarco se refiere al movimiento diurno de la Tierra alrededor de su eje y propone el nuevo sistema en el cual el Sol, inmóvil, constituye el centro del mundo y la Tierra gira a su alrededor según el círculo oblicuo del zodíaco, explicando las variaciones estacionales por la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto a dicho círculo. Presta atención, Juan Andrés, si estás ahí, porque tiene que ver esto mucho con un comentario que yo le hice a Juan Andrés en el programa de él del sábado, que lo llamé por teléfono. Aparentemente, claro, pero la polvareda que levantó tapó todas las neuronas de sus coetáneos. También había hecho observaciones astronómicas sobre el solsticio de verano en el año 280 a.C. Más nadie las tuvo en cuenta. Pobre loco. En los rescatados escritos de Aristarco, el autor informa acerca de sus trabajos para determinar el tamaño y la distancia de la Luna y del Sol. En el instante que la Luna está exactamente medio iluminada, la Tierra, la Luna y el Sol ocupan los vértices de un triángulo rectángulo. ¿No? ¿Verdad? Está bien. Sí, sí. Se puede determinar las dimensiones relativas de los lados del triángulo y así determinar la razón de la distancia del Sol a la Tierra. Hipotenusa del triángulo. y la distancia de la Luna a la Tierra con el cateto menor. Mas Aristarco carecía de instrumentos adecuados para medir ángulos con precisión y le dieron mal los resultados. Había calculado que el ángulo Luna-Tierra-Sol era de 87 grados cuando realmente es de 89,51 minutos. Dedujo que el Sol estaba 20 veces más lejos que la Luna cuando en realidad está 400 veces más lejos que la Luna. Más tarde determinó el tamaño de la Luna por medio de la sombra que proyecta ella. No, perdón. El tamaño de la Luna por medio de la sombra que sobre ella producía la Tierra durante un eclipse lunar. Y dedujo también erróneamente que la Luna tenía un diámetro igual a un tercio del de la Tierra. En realidad es un poco más de un cuarto. Si el Sol estuviera 20 veces más lejos que la Luna, teniendo el mismo diámetro aparente, su diámetro tendría que ser 20 veces mayor que la Luna, o alrededor de 7 veces el de la Tierra. De cualquier manera, se dio cuenta que el Sol era bastante más grande que el de la Tierra, por consiguiente, esta era la que tenía que girar alrededor del Sol y no al revés. Eso que parece tan lógico en este momento, no les movió un pelo a sus contemporáneos. Arquímedes escribió que para Aristarco las estrellas fijas y el Sol permanecen inmóviles. Que la Tierra gira alrededor del Sol siguiendo la circunferencia de un círculo, la circunferencia del círculo, estando el Sol en el centro de la órbita, y que la esfera de las estrellas fijas situadas alrededor del mismo centro que el Sol es tan grande que la órbita de la Tierra está en la misma proporción a la esfera de las estrellas fijas en el centro de una esfera lo está respecto a su superficie. La resistencia de las teorías de Aristarco fue tan grande que hubo que esperar a que aparecieran Copérnico y Galileo, ¿no? El otro día comentábamos justamente que cómo la religión, ¿verdad? Como con su peso que tiene, ¿verdad? Las creencias todas. El opio de los pueblos, dice usted. Cómo obligó a que la ciencia no avanzara por mucho tiempo, ¿verdad? Porque justamente, o sea, cómo nos prohíbe cosas, a eso me refiero. O sea, hay religiones y hay creencias que nos prohíben y que nos ponen un velo adelante y que nos obligan a permanecer ciegos a determinadas cosas. El comentario que yo hice fue acerca de la donación de órganos, no tiene nada que ver con el tema astronómico, ¿verdad? Pero cómo de repente una creencia te dice, vos sos creyente de tal religión y te dice que vos no podés donar tus órganos. Y bueno, de repente tú lo seguís al pie de la letra y de repente podés haber salvado algunas vidas. O un hijo, padre, o a un hijo, hermano. O a un hijo de un vecino, ¿por qué no? ¿Verdad? Y bueno, yo siempre me quedo con eso de que mi tía era donante. Mi tía fue donante, murió como se necesita morir para una donación de órganos, de muerte cerebral, y tuvo muerte cerebral y donó sus órganos, y creo que más o menos 6 o 7 personas se beneficiaron por la donación de que hizo mi querida tía, ¿verdad? Muy bueno, muy buena historia. Bueno, entonces qué mejor manera de perpetuar el ser, ¿verdad? Y ganarse la inmortalidad. Pero quiero decir, mi comentario es acerca de qué tan fuerte. Imagínate que desde el año 260 antes de Cristo, que ya un señor decía que el Sol era el centro del sistema del universo en ese entonces, porque las estrellas se veían quietas. Gracias a que se tenía que callar la boca porque había gente que decía que no, había toda una línea que decía que no, que la Tierra era el centro de todo. Hubo que pasar 300 años más hasta el cero, hasta el 1600, ¿verdad? Para que después Copérnico y luego Galileo volvieran a replantear esto, y bueno, con sus consecuencias también, porque a Galileo Galilei lo tuvieron preso, sí, ¿verdad? La Inquisición lo agarró y lo metió preso y lo torturó, le mostraron las herramientas. Y el viejito tuvo que callarse la boca y cambiar sus dichos, ¿verdad? Bueno, Carzaga en su libro Cosmo habla de 1000 años de ignorancia, entonces, de oscurantismo. Entonces, con esos mil años. Exactamente. Entonces debe de hacer referencia a algo así. Entonces, justamente, en el libro Cosmo. Exactamente. Sí, sí, porque más o menos desde el 300 antes de Cristo al 600, bueno, ahí andan los mil años por ahí. Bueno, esto cerramos así el entonces en la primera leída de los artículos de Observadores del Cielo, que sale en la revista Canopus todos los meses, bueno, que venía saliendo. Ahora que ya se termina la impresión en papel, bueno, vamos a ir dándole lectura por acá. ¿Te parece, Antonio? Muy bien. Bueno, bárbaro, entonces. ¿Qué pasa? Bueno, para que teníamos alguien, una chicharra que sonaba por acá. Adelante, atienda. Ahí está. Debe ser una respuesta de Juan Andrés, me parece. Sí, Juan Andrés. Aristarco para su época la tenía bastante clara, dice. Sí, la verdad que sí. A pesar de que los medios que tenía eran muy primitivos. Sí, sí, exactamente, exactamente, más que clara. Más que clara. Pero igual, acordate, Juan Andrés, que el telescopio no se había inventado. O sea, habían instrumentos, ¿verdad? De mediciones angulares y eso, pero eran todos a simple vista, ¿verdad? O sea, los ángulos que se podían medir eran, como decía ahí, ¿verdad? Que se había equivocado de repente, nosotros decimos, le erró por 2 grados. Uh-huh. O 1 grado y medio. Sí, pero 2 grados a la distancia. 2 grados en la distancia, 1 grado y medio en la distancia, Tierra-Luna, Tierra-Sol, es mucho, ¿verdad? Es mucho. Ya después, con el telescopio, se pudieron adosar esos instrumentos de medición al telescopio y empezar a hacer las mediciones cada vez más finas, ¿verdad? Uh-huh. Cada vez más chicas. Bueno, yo diría así. Cometió errores geniales. Sí, sí, eran errores, pero de genio. Claro. Porque su razonamiento era absolutamente correcto. Sí. Hubiera tenido cualquier aparatito de medición de lo más rudimentario que tenemos hoy en día. Bueno, si estos viejos le hubieran tenido esa posibilidad, no nos dejaban nada para descubrir, para razonar a nosotros. No sea que nos íbamos a dedicar ahora. Bueno, sí, la verdad que sí. Pero bueno, no, digo, lo que yo quería resaltar era que no era solamente por falta de instrumentos, ¿verdad? Sino que, bueno, por falta de ese abrir tu mente que tenemos hoy. Sí, sí, sí. Y bueno, que esa pata que te ponían ahí en la cabeza, que te hacían callar la boca y cerrar los ojos, te ponían una venda y bueno. Y eso, bueno, es lo que tratamos de que hoy en día no pasa, ¿verdad? No pasa. Y mirá que hoy en día ocurren algunas cosas por el estilo, ¿no? Claro que sí, claro. Pero no quiero nombrar para no hacer, digamos, alguien puede pensar, bueno, que uno rebusca las noticias, pero hay lugares que hoy en día a una mujer por una falta en el matrimonio o una falta de lealtad, como... Ah, sí, la lapide. O sea, te ponen en una plaza pública y te matan a pedrada. En la lapide, sí, sí. Y lo que es espantoso, que es gente que son de culturas milenarias. Es cierto. De punto del arte, la ciencia, etcétera, tienen valores inconmensurables. Y que estén en esa rémora haciendo esas cosas, claro, es un disparate, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero ocurre. Sí, la verdad que sí. Bueno, Antonio, ¿nos vamos a la pausa? Bueno, sí. Nos sí. vamos a la pausa, nos comemos un caramelito. Bueno. Y volvemos en unos minutitos ya. Nos metemos de lleno con el tema que veníamos ya. Sí, desapariciones y reapariciones de estrellas por ocultamiento de la luna. Bueno, muy bien. Enseguidita volvemos. Ya está, no busques más. Los sábados al mediodía llegó. Aliento de Vida. Solo lo mejor de la música gospel. Informe de tus bandas, reflexiones positivas. No es más de lo mismo. Aliento de Vida no tiene contraindicaciones. No te deja resaca, no te pinta bajón. Es lo que vos necesitas para encarar la tarde y noche de una forma distinta. Dale, estamos acá. Los sábados de 12 a 14 horas. Aliento de Vida es otra cosa. Ahora sí, la tenés clara, ¿no? Tengo el agrado de presentarles un documental fabuloso. Comienza en la Radio Loca el programa polideportivo que no te lo podés perder. Crazy Sport 2010. Hablaremos de básquetbol, fútbol, boxeo, tenis y mucho más. Con mucha información, entrevistas e invitados. Programa al cual tú podrás participar y dar tu opinión telefónicamente al 315-5209 o también por el mail crazysports2010@hotmail.com. Y

un programa periodístico conducido por Enrique Pocho Rodríguez y la participación en deportes de Matías Ubaño. Si querés estar informado, participar y entretenerte, nuestro punto de encuentro son los lunes, martes y jueves de 17 a 19 horas por la 98.3 Crazy FM, la radio más loca del cerro. A partir del sábado 13 de marzo a las 11 de la mañana por Crazy FM 98.3 comienza Tu Music. El programa que esperabas para salir de la rutina. Vamos a compartir una hora de la mejor música y entretenimiento con la conducción de Natalie y Alejandro. Tu Music, la música marca tu estilo. Crazy FM, locura en radio. La tartaleta, ¿viste, Antonio? Se puso tartamudo. Pam, pam, pam, pam. Bueno, retornamos por acá con los locos del cielo. Después de una trancaleta que le dio a la PC ahí, se quedó tartamudeando el amigo Sergio. Bueno, saludamos al amigo Bernardo Pombo, que ya está conectado por allí por el MSN, nos está saludando por allí. Se ve que ya llegó del observatorio. Nos está comentando que me está rezongando. Sí, sí, está al aire, Antonio. ¿Quiere hablar o quiere decir algo? No. Me decía que si los botoncitos, eso como... Sí, está todo apretado, está todo... ¿Quiere hablar? Hable. Usted habla. No, usted estaba hablando. Usted, bueno, me estaba comentando don Bernardo que anduvo el viernes por allá por la asociación, que bueno, yo no pude ir el viernes porque tuve que ir a hacer unos service de una amiga ahí, a la amiga Lourdes, que no le andaba la PC. Allá fuimos a visitarla por los lares de... ¿cómo es? Del Mercado Modelo, allí. Hay una llamada, ¿no? Ah, sí. Vamos a ver cómo era esto, que ya hace tiempo que no lo saco. ¿Verdad? ¿Hola? ¿Es que se te olvidó cómo funciona eso? Pero, ¿cómo anda don Robert? ¿Anda bien? El pailero, ¿qué cuenta? Para que bajar el teléfono, pero tengo el piso. Bueno, muy bien, yo le bajo de acá. Yo le regulo. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? No, lo venía escuchando por la ruta, pero venía ahí por los edificios de Colonia, ¿viste? Medio se bajaba la tonada de la onda. Sí, ¿se le bajaba la onda? Sí. Ah, bueno. Y creo que escuché mi nombre. ¿Qué pasó por ahí? ¿Algo escuché? No. Usted no era exactamente, era su tocayo. El otro, Robert T. Lo que pasa es que hoy justamente no dije Robert T, dije Robert. Ah, y ahí lo confundí. ¿Cómo andas, Robert? ¿Todo tranquilo? Sí, prendido acá el programa. Bueno, a ver qué pasa con el 2012. ¿En el 2012? Según Fichopán me dijo que iba a haber. ¿En el 2012? Bueno. Está muy complicado. ¿Sacaste algún préstamo o algo estos últimos días? No, bueno, sacate un préstamo de repente a largo plazo, pero a más de 2 años sacalo, o si no, espera un poquito, ¿no, Antonio? De repente más a fin de año, más. Claro. Espera un poquito ahí. Bueno, no, pero tampoco queremos generar una alarma ahí, ¿eh? De la manera que estamos, como decía Bachi, de la manera que estamos haciendo pelota al planeta. Ah, sí. Llegamos al 2012, tenemos tirar cohete. ¿Viste cómo venimos, es una, no? Aparte que se viene estrujando la tierra, ¿no? Sí, pues yo digo que paradoja, porque digo, si se termina todo, no vamos a ver el sol. Y sin embargo tenemos la posibilidad de usar el sol y no lo usamos para limpiar un poco la... ¿Me entendés lo que te digo, no? Sí, claro, ya se está usando, pero en forma muy modesta, sí, muy, pero, muy modesta. No sirve para nada, no ayuda. Claro. Lo que pasa que tenemos, es raro, la verdad que eso es muy discutible, muy raro, porque tenemos, por ejemplo, Norteamérica está impulsando unos muy buenos proyectos de energía solar, sí, de acumulación de energía solar, pero sin embargo Norteamérica es de los que no se presentaron al convenio ese de Kioto, ¿era? De Kioto, de sí. Kioto, a firmar el tema de bajar las emisiones de de los gases, ¿viste? Sí, sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es todo un tema, Robert. Claro. Bueno, dale un beso a tu mamá ahí, de parte mía. Espero que anden bien. Y bueno, quédese por ahí, bueno, en sintonía. Bueno, seguimos aprendiendo, escuchando, a ver qué novedad trae. Dale, dale, nos vemos. Chau. Bueno, el amigo Robert pasaba por allí, el pailero de la tarasca. Bueno, muy bien. Antonio, mirá, te encontré algo ahí en el reclame. Satélite monitoreará chatarra espacial. Muy bien. Bueno, ¿de esto hablabas? De esa noticia. Bueno, muy bien. Déjame ver a ver si tiene fecha esto, pero no, ya salió hace unos días. El satélite Space-Based Space Surveillance, SBSS, tendrá una vista muy clara del tráfico de los centenares de satélites y pedazos de chatarra. Un nuevo satélite de la Fuerza Aérea estadounidense va a proveer el primer sistema de vigilancia en el espacio de los centenares de satélites y pedazos de chatarra espacial que pudieran chocar contra los aparatos estadounidenses y de otros países también, que estén en órbita terrestre. Si todo resulta como está planeado, el satélite SBSS, cuyo lanzamiento estaba programado para el 8 de julio pasado, desde la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, en California, tendrá una vista muy clara del tráfico que cada vez es más intenso en la órbita terrestre, algo que la Fuerza Aérea no tiene ahora, ¿verdad? Actualmente la Fuerza Aérea se apoya en una red terrestre de radares y telescopios ópticos para monitorear unos 1000 satélites activos. Hay unos tantos satélites. 1000 activos, pero escuchá, los otros que están inactivos. Eso es lo que me sorprendió de la noticia. Monitorear unos 1000 satélites activos y 20.000 pedazos de chatarra. ¿Qué te parece? Así que el dibujito ese de en Wall-E, cuando el dibujito animado ese, que es una película animada, cuando muestran la Tierra de fuera, se ve que tenemos como un escudo de puntitos dando vuelta y son toda la chatarra espacial. Sí, algo parecido a una nube de Oort terrestre. Exactamente. Una nube de Oort terrestre. Ahí está, pero más cerca, ¿verdad? Sí, más peligroso. Bueno, los telescopios solamente pueden ser usados en noches claras, y no todas las estaciones de radar son lo suficientemente poderosas para detectar satélites en órbita alta a unos 35.400 kilómetros de la Tierra. Esa es la órbita de los geoestacionarios, sí, ¿no? Sí. 35.000 kilómetros. Desde su órbita a unos 628 kilómetros sobre la Tierra, el nuevo satélite va a tener una imagen muy clara del espacio, no afectada por la luz del día ni el estado del tiempo. Realmente tiene una capacidad tremenda, dijo Todd Sintrom, director del Sistemas Avanzados del Espacio e Inteligencia para la Boeing, contratista principal para el satélite conocido como SBSS. Sintrom dijo que SBSS revolucionará la forma en que se monitorea dónde están los objetos espaciales, dónde se dirigen y qué pudiera estar en su órbita. Un funcionario de la Fuerza Aérea se mostró más cauteloso. Sabemos que el sensor va a darnos mucha capacidad, dijo el coronel J.R. Jordan, director de la misión para el lanzamiento del SBS y subcomandante de la Fuerza Aérea. Pero añadió que no se sabía exactamente cuánto iba el SBSS a mejorar el monitoreo. El SBSS fue construido por Ball Aerospace y Technologies Corporation en Boulder, Colorado, trabajando para la Boeing y con ella. El satélite tiene una cámara montada en una plataforma giratoria para que lo que ve la cámara pueda ser cambiado sin necesidad de emplear combustible para ver el satélite. Claro, no es fácil mover la cámara que andar girando el satélite, ¿verdad? Y se va a concentrar en satélites y chatarra. El satélite transmitirá la información a estaciones terrestres. Bueno, muy bien. Ahora, te das cuenta que está la Boeing metida ahí. Ay, claro. La transnacional Boeing. Sí. Cuando las transnacionales tienen interés de colocar un artefactito así, algunos millones de dólares a expensas de los, digamos, impuestos de los amigos ciudadanos norteamericanos, entonces está estos problemas hasta para la chatarra, para vigilar chatarra, claro. Arman todo este tipo de claro, cosas. Claro, pero... Ahora, pues si la Boeing no pone interés, estate tranquilo, la chatarra aumentaba 10.000 veces más y no pasaba pero, nada. Pero mirá que a la Boeing le pagan. a la Boeing le pagan. Claro, y la Boeing cobra. Sí, claro, a la Boeing le pagan. Pero quiero decir, es una empresa, la Boeing, que es la que viene haciendo cohetes y no sé cuánto, sí, o sea, sí, hace sí, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Está metida en el tema de los transbordadores espaciales también y todo eso. No, la Boeing está en todos lados. Menos con el ¿cómo era? Este otro que le dieron de baja, ¿cuál era? El que vino acá, el que vino el presidente de Francia acá, ¿cómo era? El que rompía la barrera del sonido, el Concorde, ¿era? Ah, el Concorde, sí. El Concorde también, menos ese que le dieron de baja. Sí, hicieron un monstruo que imposible de mantener, ¿no? No había quien pagara el boleto. Sí. Andaba bárbaro, qué lindo que era. Pero claro, el primer viaje lo hicieron algunos por novelería. Es como esos que digamos que pagan 20 millones de dólares para dar una vueltita a rodo de la Tierra. Claro. Digo, pero dan una vueltita, después no le pidan más nada. No, porque... y además no lo paga, no lo paga cualquiera, lo paga un millonario. Y, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, quería antes de que siguieras con este el tema. Ocultación. Hoy quería dar esa noticia para que no quede pendiente, porque aparte estaba buena. Creo, después parece ser que va a haber otro satélite, por lo que estuve leyendo un poco unas noticias más modernas, que va a haber otro satélite que va a tratar de, en base a lo que se detecte peligroso, lo va a empujar y va a ir haciendo bajar la chatarra hasta una órbita más baja, para que así reingrese en la Tierra y se queme. ¿Verdad? Se queme en la Tierra. ¿Verdad? Pero parece ser que sería algo un poco más nuevo que esto. Y bueno, no sé qué tan fácil es ir a pescar y mover algo ahí en órbita, ¿verdad? Claro. Pero bueno. Bueno, don Antonio, cuénteme ahí. Bueno, sobre esto de ocultaciones, recuerdan que le recordamos a nuestros oyentes que esto era un artículo que de nuestra autoría que habíamos escrito, que tenemos ahí archivado, bueno, decidimos sacarlo a luz. Y recuerden que con el artículo estuvimos manejando conceptos como magnitud de la estrella y el color de la estrella, que todo esto tiene influencia en este trabajo de cronometraje de ocultaciones, la capacidad de resolución del telescopio, o sea, lo que el telescopio pueda captar, la altitud de la estrella respecto al horizonte, la fase de la luna y según la posición que esté colocada, si la ocultación era por limbo oscuro o limbo brillante, la dirección hacia donde observamos, la hora que nosotros estemos actuando, aumentos a aplicar, la atmósfera e índice de humedad. Atmósfera e índice de humedad era el concepto que aún nos faltaba, digamos, desarrollar. Y decíamos en el artículo esto, y llegamos al gran tesoro de los temas, la clave y el colmo de los observadores. Debemos asumir que este ingrediente es determinante o nunca llegaremos a entender nada. Creo que no es suficiente el tiempo dedicado a intercambiar ideas, experiencias y aportes sobre este asunto. Esa es una opinión personal, por cierto, ¿no? Seguramente cada uno de nosotros tenemos artimañas para superar las dificultades y trabas de la observación. O sea, por las dificultades atmosféricas, ¿no? Y de humedad. Tenemos formas de combatir esos inconvenientes, pero considero no discutimos suficientemente el tema. Las disciplinas observacionales están en observar planetas, sol, luna, cielo profundo, cometas, estrellas variables, ocultaciones, etcétera, como estamos desarrollando ahora, lluvias meteóricas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo incorporaría otra disciplina, así como están establecidas estas, y la titularía Nuestra Atmósfera. Digo nuestra porque asumo que en otras latitudes ocurren cuestiones distintas. Un solo ejemplo. Quienes me conocen saben que desde hace cerca de 13 años soy observador heliofísico, reportando regularmente al observatorio de Paderborn en respecto al programa InterSol. Pues bien, entre los participantes elijo uno para compararme al amigo y muy estimado cubano González Coroa, que en un 95% reporta índice 1, que eso significa en condiciones de observabilidad, uno es índice de excelencia. En cambio, yo, desde aquí, mi querido Montevideo, deambulo en el mejor de los casos en índice 2. No más del 50% de buenos índices al mes y al año. Conclusión de respuesta a esto, que tenemos predominantemente 75% humedad y nubosidad cada vez más intensa. Yo le envidio al amigo Coroas su cielo, no así... Eso sí, la maldición de su latitud de temibles huracanes, porque él está allá en Cuba, ¿no? no se puede tener todo en este mundo. Un último pensamiento, abusando de vuestra paciencia. La bendición de estar reunidos. Sí, amigos, aficionados. Eso es el disfrute de la afición en la astronomía uruguaya. ¿Por qué uruguaya? ¿Acaso los demás no? Primero, no tengo información completa. Segundo, apenas si la nafta me da para hablar de lo cercano, que no siempre se termina de conocer a fondo. Entonces, meterme con lo más lejano no conduciría a fijar valores utilizables y terminaría en charlatanería insulsa. En astronomía tenemos éxitos, fracasos y aspiraciones muchas, pero hay algo en lo que la vida nos ha regalado éxitos y más éxitos: la mística de estar reunidos, compartiendo, disfrutando y haciendo más de lo que nos propusimos. No conozco una sola opinión desfavorable en relación a las jornadas de observación que venimos realizando, por ejemplo, desde la asociación. Digo, algunas, digamos, fracasadas en estos últimos tiempos justamente por el clima, ¿no? Ahora, sus resultados, efectividad y valor social, científico y aficionado, ¿no? Eso en relación a las jornadas. En 20 años no llegó a mis oídos la opinión de alguien que digo, esto no sirve. Por el contrario, la opinión que se concluye, termina la jornada, es debemos hacerlo más a menudo. Para terminar, volvamos al subtítulo de esta nota: ocultaciones, desapariciones y rasante. De estas últimas nada hemos hablado. Es tema bastante complicado, enormemente atractivo y atrapante, del que sé poco. Pues no he realizado experiencia sobre ello. La observación de rasantes tiene ingredientes fantásticos y exige una organización colectiva y superlativa. También es posible y sirve solo observarlas para regocijarse en su manifestación. Ahora, cuando queremos algo práctico y sacarle jugo técnico a este tipo de observación, entonces ahí es donde se complican las cosas. Cuando la rasante transita por el borde lunar y va lanzando destellos en la medida que asoma entre las hondonadas de las elevaciones y depresiones lunares, puede realizarse algunas mediciones, hasta el cálculo y hasta la determinación del perfil lunar. Lo otro es un enorme trabajo de coordinación y organización para ubicar varios observadores en la línea del acontecimiento, línea que puede exigir separaciones entre los observadores de cientos de metros. Queda entonces abierto el diálogo para los que tengan conocimiento y experiencia sobre ello. Es una invitación para que ustedes utilicen estas páginas. Digo, la idea era que este artículo iba a estar publicado en Canopo, por eso hablamos de las páginas, valorizando a la prensa aficionada con opiniones, ideas, experiencia o simplemente polémica astronómica. Las páginas de Canopo valen, pero mucho más valen si usted interviene. Brevemente responder, ¿para qué sirve esto del cronometraje de las ocultaciones? Los movimientos en el sistema planetario y sus componentes están determinados, predichos de antemano y por largo tiempo. De ahí que resulte posible realizar las predicciones con bastante cercanía a la realidad y ajustada, exactamente ajustada y cronometrada a la realidad. Ello no quiere decir que estos controles no resulten útiles. No se tiene a la centésima del segundo todo. Justamente, lo que realizan estos controles son comprobaciones de centésima de segundo en los movimientos de la Luna. Y nuestra Luna, tan diaria, tan nuestra de cada día, tan acostumbrados de verla allá arriba, no es una Luna cualquiera en el sistema planetario. Por su tamaño, por su cercanía y por su incidencia sobre la Tierra, de ahí su importancia. Establecí algunas experiencias básicas, como dije al principio, muy lejos de agotar el tema. La disciplina de ocultaciones ofrece una gama enorme de educación observacional, además de incentivar y exigir conocimiento que aporta a nuestro desarrollo. Hasta aquí el artículo que tenía preparado. Y para dar una idea un poco más concreta de cómo se desarrolla o cuáles son los elementos que tenemos que estar desarrollando, que tenemos que tener conocimiento para realizar estos trabajos, todo ello se realiza en función de determinadas efemérides que de organismos X, digamos, dan a publicidad, digamos, que nos hacen llegar a través de distintos medios. Entonces, los datos que nos llegan son la fecha del mes, o sea, el tiempo, aquí la hora, minuto y segundo de predicción expresado en tiempo universal. Lo que no está expresado son las centésimas de segundo. De ahí la intervención de los cronómetros y de ahí el valor de, digamos, los cronometrajes que hagamos. Tipo de fenómeno, o sea, si se trata de una desaparición o se trata de una reaparición o de rasante. Número de catálogo de la estrella, o sea, cuando reportemos tenemos que decir, dar la identidad de la estrella que nosotros hemos catalogado, o sea, que hemos medido. Tipo espectral de esa estrella, nosotros ya en el artículo anterior que hemos dado lectura, dijimos la importancia del tipo espectral, ¿no? Eso es incidente. La magnitud aparente de la estrella, bueno, el porcentaje de iluminación del disco lunar, elongación lunar, altura del Sol sobre el horizonte, altura de la Luna sobre el horizonte, eso también nos referimos, una cosa era una ocultación con la Luna a 10, 15, 20 grados de altitud sobre el horizonte y otra cosa era 45, 50, 60 grados de altitud, que se produjera el fenómeno de altitud de la Luna, azimut de la Luna, ángulo de cúspide, o sea, distancia angular del punto del evento a la saliente del limbo más próxima. Y ángulo de posición, el ángulo desde el norte lunar al punto del evento. Y el ángulo Watts, ángulos desde el norte lunar al punto del evento medido en dirección este. Este valor permite ubicar los puntos de reaparición de estrellas utilizando un mapa lunar con las graduaciones de ángulos Watts. O sea, trazamos una circunferencia, suponiendo que es la Luna, y la dividimos en 360 grados. Esos 360 grados es lo que nosotros llamamos el ángulo Watt. Bueno, también se tienen en cuenta, digamos, la libración en longitud, la libración en latitud. Y hay factores de corrección, por ejemplo, en el tiempo predicho por cambio de posición del observador en longitud. El coeficiente se expresa en segundos de tiempo por minuto de arco de desplazamiento. Multiplicando el coeficiente por el desplazamiento en minutos, se obtiene el tiempo a sumar. Si el desplazamiento es hacia el oeste, este tiempo se resta. Al este, se suma. Y otro factor de corrección, en tiempo predicho por cambio de posición del observador en latitud, se aplica igual que en longitud. Si el desplazamiento es hacia el sur, este tiempo se resta. Al norte, se suma. Estas son todas las consideraciones que los aficionados hemos tenido las veces que hemos participado en este tipo de disciplina, que es muy interesante, es compleja, pero que no tiene ninguna imposibilidad. Y digo que algún día habrá que pensar de pronto formar un equipo allá en la asociación para dedicarnos a este tipo de trabajo, porque es un trabajo que es muy importante, nos educa a organizarnos y podemos hacer aportes muy importantes a la ciencia, y que solamente lo hacemos los aficionados, ¿no? Nadie más que aficionados se dedican a este tipo de tareas, ¿no? Sí, de tareas. Además, lo que te lo que aprendés, ¿verdad? Lo que aprendés a mantener un sistema así de tan preciso, de aprender a observar, además, porque viste que el tema de la observación se aprende, uh-huh. Se aprende, y bueno, tener horas allí. Yo sé que en la asociación se hacía bastante, inclusive 2x3. Encontramos algunos reportes allá, generalmente cuando hacemos las limpiezas y lo dejamos entre las cosas. Sí, aparece documentación. Aparece documentación y la dejamos entre las cosas de historia de la asociación, ¿verdad? Claro, aparte son 58 años, fíjate, sí, a ver cosas para investigar. 58 años que lo cumplimos ahora, el mes que viene, ¿no? En octubre. Que los cumplimos el 16. Vamos a hacerlo el 15, el viernes 15. Claro, es el sábado, es el 16, pero lo hacemos el viernes 15. El festejo hacemos el 15. Agendate que tenemos chupin dancing. Muy bien. Casi seguro va a ser tipo lluvia, ¿no? Sí, fiesta lluvia donde cada uno llevamos, yo qué sé, la tortita de la patrona, los sanguchitos, la pizza. Algún refresco y la asociación pone el vino. El lindo vino que tomamos, el Stagnari que tomamos, que no es para hacerle chivo a Héctor Stagnari, pero el que nos gusta a todos. Bueno, lo que es bueno es bueno. Sí, ya está. Bueno, muy bien, así que vamos a andar por ahí en la asociación. Y bueno, me comentaba Gabriel me comentaba que habían hecho que ellos sí, inclusive habían observado ocultaciones rasantes. Sí. Que está muy interesante. Ustedes piensen que una cosa es ver esconderse, taparse una estrella que estamos observando, estamos cronometrando, ven cuando la luna tapa esa estrella y después cuando aparece, registramos ese evento. Bueno, las ocultaciones rasantes es cuando la ocultación se da en el bordecito de la luna y la luna se va moviendo en el mismo sentido que la estrella. Entonces la luna tiene montañas. ¿Y sí. qué montañas tiene la luna? Sí. En los discos, inclusive hay una foto muy muy linda de un español, no, del australiano este que saca muy buenas fotos planetarias, que de un eclipse solar, de un eclipse anular, de sol. El eclipse anular es cuando el sol es más grande que la luna en tamaño, ¿verdad? Es como un anillo luminoso. Ahí está. La parte oscura es la luna que está tapando. La luna no llega a tapar completamente al sol, entonces es anular. No es total el eclipse, es anular porque ¿Eso por qué? Porque la luna nuestra está muy cerca, ¿no? Muy lejos, perdón. Está muy lejos de la Tierra en ese momento, entonces no coinciden los tamaños angulares. Entonces la luna no alcanza a tapar todo el disco, bueno, queda un anillito iluminado, ¿no? Toda la vuelta queda un anillito iluminado en el punto más, en el momento del eclipse total anular. Y bueno, tengo un amigo que saca de esas fotografías tremendas y sacó con la cámara de fotos unas fotos como de 12 megapíxeles, ¿tá? De todo el disco lunar, de todo el anillo, Y bueno, ¿y luego qué hizo, Antonio? Mirá el trabajito que se mostró, que creo que no lo viste. Agrandó esa fotografía, la dividió en cuatro mitades, en cuatro cuartos, y empezó a sacar flechitas de todas las montañas, porque tú, cuando aumentabas esa imagen, tenía tanta resolución, tanta resolución, que tú aumentabas ese círculo, ese anillito, y empezabas a ver el relieve lunar, contrastado contra el fondo del sol. Contra el fondo luminoso del sol. Entonces se veían los picos. Entonces el hombre fue sacando flechitas y ponía tal pico, tal pico, tal montaña, tal montaña. Relatándolo. Bueno, imagínate, en el tema de las ocultaciones rasantes, la estrella que pasa por el bordecito del sol, de la luna, perdón, va pasando por detrás del bordecito. Entonces, ¿qué genera? Que aparece y desaparece la estrella. Se apaga, se prende, se apaga. La estrella se prende cuando pasa por la parte baja. Baja cuando de la va montaña. A atravesar por detrás de una montaña de la luna, se apaga. Se apaga. Digo, yo después una se vuelta, prende y después se apaga. Yo nunca cronometré nada de eso, pero una vez, creo que una o dos veces, observé estrella rasante. Bueno. En un entusiasmo de la Gran Flauta, ¿no? Claro, sí, aparte está buenísimo. Principalmente verlo en la cara oscura, ¿verdad? La cara que está oscura en ese momento. Claro. En el además, oscuro. Cuando se enciende, cuando aparece la estrella, parece que se enciende más fuerte todavía. Sí, claro. Parece que es la sensación que da. Es como un golpe de faro, digamos, que se te viene encima, ¿no? Sí, además es instantáneo. El ataque es instantáneo y el apagado es instantáneo. Está muy bueno ese tema de las ocultaciones rasantes, es de lo más lindo también. Y bueno, voy a ver si antes del 2012 puedo verlo, ¿viste? Porque sí, antes de morirme. Bueno, Antonio, muy bien, ya andamos en las 22:43 horas. Déjame pasar otro avisito que tengo por acá. Y después le voy a dar una experiencia sobre esto de cronometraje, de usar un cronómetro. bueno, bárbaro. ¿No me vas a enseñar con eso del billete del dólar que me vas a enseñar a apretar los dedos? No, porque a mí me dijeron que para aprender a usar el cronómetro me largaban un billete, en aquel entonces era un dólar, pero ahora lo podemos hacer con una de 2,000 pesos, ¿viste? Y si lo agarrás, es tuyo, ¿viste? Y nada, nunca lo agarraba. Bueno, muy bien, la Comisión de Cultura del Consejo Vecinal Centro Zonal 17, Municipio A, tienen el agrado de invitar a ustedes al lanzamiento oficial de los 176 aniversario de aquí, de la Villa del Cerro. El 9 de septiembre se realizará en el Teatro Florencio Sánchez a las 19 horas. Le recordamos, está aquí en Grecia, 3281, esquina Norteamérica. Contamos con su presencia, bueno, va a estar muy muy lindo, vamos a andar por ahí. Y bueno, y el otro que tenía por acá, como decía el amigo Prócer, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Vecino, vecina, llegó al barrio el plan de integración social habitacional. Juntos, en el cerro se formó una mesa de voluntariado para dar una mano a los vecinos de Colagel, que desde el sábado 17 del mes 7 empezaron a construir sus propias casas. El cerro se mueve, arrimate y participa. Contactos a través del 099 590 098-828-827 o el 098-828-566. El correo electrónico es mesavoluntariadodelcerro@gmail.com. Todo junto, mesavoluntariadodelcerro@gmail.com. Un emprendimiento muy lindo, un plan de integración sociohabitacional espectacular, apoyado por FUCBAM, por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua. Bueno, muy bien. ¿Qué me ibas a comentar, Antonio? Una experiencia que fue personal, no la leí en ningún lado, me ocurrió, no sé si por casualidad, por suerte, etcétera, y que nosotros la transmitimos, no me acuerdo en qué año, en una asamblea anual de astronomía, donde participaba la SUA, la asociación, aficionados, profesionales, docentes. Un encuentro. ¿No? Dando la experiencia esta de ocultación de estrella por la luna, yo decía que era lo que ocurría según cómo manejáramos el cronómetro. ¿Cómo se llama este dedito? El pulgar. El pulgar, ahí está. Y este se llama el índice. Bueno, yo agarraba el cronómetro, no sé, por comodidad, porque me pareció. Entonces. ¿Le dabas con el pulgar? Le daba con el pulgar. Y le daba con el dedo gordo. Le daba con el dedo gordo. Entonces, yo estudiaba los cronometrajes, comparaba, etcétera. Porque en las efemérides viene dicho, como dijimos anteriormente, hasta el segundo. Sí. Pero yo veía que, terminaba de comentar. Parecía que reaccionaba con lentitud. De convencer a vos. Y una vuelta. Tu resultado. ¿Sí? Una vuelta me puse a cronometrar con el índice. A parar y arrancar el cronómetro con el índice. Ahí está. Entonces ahí me di cuenta de lo siguiente. Y me acuerdo en la asamblea esa anual, me decían, con extrañeza, ¿no? Pero una experiencia totalmente comprobada. Que con el índice yo era 15 centésimas de segundo más rápido que con el otro dedo. Ajá, que con el pulgar. Con el índice era 15 centésimas más rápido. Entonces ya sé después. Por qué es eso. ¿Eh? Yo ya sé por qué es eso. Esa práctica después yo la hice, tapando el cronómetro, etcétera, como hacíamos, para. Porque nosotros nos medíamos la ecuación personal. Claro. O sea, tapamos las horas, minutos, segundos, etcétera, y dejamos. Tapábamos las centésimas. Entonces, cuando se daba el cambio de minuto, ñáquete, apretábamos. Y en la centésima nosotros veíamos el resultado de la velocidad. ¿Cuánta diferencia hubo? Y así nos íbamos haciendo práctica, porque para la ciencia lo que servía era la proximidad o la justeza, la mayor precisión de la centésima de los segundos. Claro, seguro que sí. Bueno, vos tenés chumbo, ¿no? Chumbo. Vos tenés chumbo en tu casa. Vos tenés. Tengo escopeta 16 con chumbo. Tenés un revólver número 7, munición patera. Y vos sos de los que cuando hay ruido, hay barullo, eso sacás por la ventana y tiras para arriba y hace ruido. No, eso, yo no tiro nunca para arriba. El día que no tiro, para arriba. No va a ser para arriba. Tirás a las patas. No, a las patas tampoco. Por eso tenemos velocidad con el índice. Me parece que es porque usás mucho el 32. Bueno, ¿A quién se le ocurre apretar con el otro dedo un gatillo? Bueno, pero por eso tenés más velocidad vos con el índice, ¿viste? Ah, bueno, por eso, capaz que por eso. Tú sabes que yo en eso de que cómo cambia uno con el tiempo, yo lo doy como experiencia también, no tiene que ver con astronomía. Sí. Pero yo tenía 15, 16 años, ya tiraba con escopeta de perdices al vuelo y mataba todo lo que se me ponía por delante. Sin embargo, estoy dando una experiencia de 5, 6, 7 años atrás, que ya matar en una cosa que me ponía mal. ¿Sí? O sea, la misma perdiz que yo 50, 60 años atrás mataba sin ningún. Matabas sin remordimiento. Sin remordimiento ninguno. Ahora yo que sé, uno adquiere una experiencia de lo que es la vida. La verdad que. Entonces vas a la pollería y compras el pollo pronto. Sin tener que desplumarlo. Bueno, Antonio, son 22:50. 22:50. Se nos acaba el mundo, Antonio. No hay que preocuparse, ¿no? Aunque están ocurriendo cosas. A mí cosas. Me dicen, según el calendario maya, el fin del mundo es en el 2012, Antonio. Están ocurriendo cuestiones preocupantes, que los científicos están analizando si son periódicas, si es un problema cíclico. Esto es un poco. Hay análisis pendientes. O psíquico. Claro, hay análisis pendientes todavía. Por ejemplo, sobre eso del agujero de ozono. Hay teoría de todo tipo, que es cíclico, que es la intervención del hombre sobre la atmósfera. Sí, pero ahí también, a mí también me caben dudas, porque después salieron dando un informe de que agujero de ozono no era tan grande como habían dicho, y que era mucho más chico, y que no afectaba tanto, y que no descongelaba los polos. Sí, ahí son teorías contradictorias, y además todas esas teorías contradictorias están sustentadas por determinados intereses, que no tienen nada que ver con la ciencia. Siempre hay intereses bastardos de otro tipo, que uno dice sí, otro dice no, entonces, digo, no te ayudan a que uno se ubique exactamente con un sentido común en la realidad de las cosas, ¿no? El tema, por ejemplo, con el calendario maya, es que yo tengo mis dudas, porque el calendario maya había más de uno. Ah. Entonces, ¿cuál agarrar? ¿El que más servía o el que no? Mira lo que dice: fin del mundo el 23 de diciembre del 2012. No llegamos a la Navidad. Bueno. Qué Navidad preciosa vamos a festejar en ese año. El 23, ahí está, ahí vamos a tirar los cohetes. Sí, sin ningún problema. Bueno, el 23 de diciembre del 2012, algunos catastrofistas incluso aprovechan la confusión inicial, ojo, y esto tiene que ver, sobre el acercamiento del asteroide 2004 MN24 ese mismo año para atar los cabos. Toda la parafernalia asociada al fin del mundo, según el calendario maya, no es más que la fiebre típica de otro efecto I2K, solo que al estilo mesoamericano, el estilo Year 2K, ¿no? O sea, que con el tema del año 2000, el efecto del año 2000. Los mayas, sí. No, digo que todo esto es parecido a los platos voladores, los hombrecitos verdes. Bueno, pero al final no crees en nada, entonces no seas mal. En algo hay que creer. No, yo soy con San Pedro. Es como decirme, San Pedro, hubo un San Pedro que decía que él si no veía no creía. Chao. Si no entonces veía, yo bueno, soy chao. San Pedrista. Bueno. Es creer o reventar al mundo. Los mayas desarrollaron un sofisticado sistema matemático en base 20 e incluso entendían el concepto del cero. Muy interesados en los ciclos de la naturaleza y los del universo, fueron grandes astrónomos y su forma de medir el tiempo no estaba relacionada ni con los ciclos lunares ni con los estacionales. De hecho, solo se sincronizaban aproximadamente con el año solar. Aparentemente eran conscientes de la discrepancia existente, pero al contrario que las civilizaciones mediterráneas no trataron de corregirlo. Mira vos. Lo dejaron así, sabían que está mal, no importa. Yo lo hice así, está bien, así está bien. Tras la invasión española en el siglo XVI, dejó de emplearse el calendario maya. Y no fue hasta la década de 1990 que los arqueólogos lograron reconstruirlo, a pesar de ciertas divergencias entre los propios expertos. En estos momentos se cree que existían tres tipos de calendario maya. El, y bueno, lo voy a leer lo mejor que pueda, Tzolk'in, T-Z-O-L-K-I-N, Tzolk'in, para el uso religioso, dividido en 20 periodos de 13 días, el Ahab, para uso civil, dividido en 18 periodos de 20 días, cada uno más 5 días extras al final para la oración, lo cual daba un total de 365 días, y finalmente, el conocido como cuenta larga, o serie inicial, que simplemente contaba los días desde la fecha del inicio del calendario. Chau, no se complicaba, ¿no? No existe acuerdo sobre cuál fue la fecha elegida para iniciar este último calendario. La mayoría de los expertos cree que se trata del 13 de agosto del 3114 a.C., ¿ya? Que empezaron a contar. Pero existen fuertes discrepancias al respecto. Sea cual sea la fecha, ¿por qué esa y no otra? Nadie lo sabe. Lo único que parece claro es que hace referencia a un tiempo anterior, al menos en 1200 años, a las primeras evidencias de la civilización maya, y 3000 años anterior al desarrollo del sistema de los calendarios. Se cree que el formato que empleaban para contar los días, que se dividía en 5 partes, no era nada flexible, sino que estaba limitado a 1.872 millones de días. De modo que, teniendo en cuenta la fecha de inicio dada anteriormente, este calendario alcanzaría su valor máximo en torno al 23 de diciembre del año 2012. Ahí es donde empiezan las predicciones agoreras. Lo que parece olvidar la gente es que los mayas veían al universo adscrito a ciclos diurnos, lunares, estacionales y solares, por lo que tiene sentido pensar que el calendario de cuenta larga, al igual que muchos otros como el chino, fuese a sí mismo cíclico, un ciclo ciertamente largo, pero un ciclo al fin y al cabo. No existen razones para pensar que los mayas creyesen que el final de este calendario supusiese el fin del tiempo, al igual que a nadie se le ocurriría pensar que su fecha de inicio marque el nacimiento del mundo. Ahí está, ellos pusieron esa fecha porque contaron más o menos para atrás, ¿verdad? Ajá, ajá. Así pues, pensar en él como un cuentakilómetros gigante en el que una gran cadena de nueves pasarán a convertirse en ceros. Así que bueno, ¿viste? No está muy claro el tema de que sí, que no. O sea, lo empezaron a contar desde X fecha para atrás y lo contaron hasta más o menos para adelante porque dijeron, ¿para qué vamos a contar, mamá? ¿Cuánto estamos? ¿Cuánto son? Ya para aquella fecha, imagínate que para los tipos el 2012 ya era muchísimo, ¿no? Sí. Ya era muchísimo. Así que bueno, pienso yo que estaban contando por ahí. A ver, ¿qué nos dice Bernardo, no? ¿Qué dice Bernardo? A ver. No. No dice nada. Nada personal, hay algo personal. Y que le pasemos el link del próximo programa. Pensé que nos iba a meter algo ahí. El profesor nos pone nervioso. Sí. Bueno, muy bien. Así que, Antonio, viste cómo es la cosa. El 2012 yo ya estaba haciendo excelentes observaciones solares cuando el sol se va a acercar a su máximo, digamos, de actividad. Exactamente. Justamente en el año 2012 coincide con un... con un pico, ¿no? Con un pico de ¿cómo se llama? El periodo undecimal. Ahí está. Cada... la parte de mayor actividad, ¿no? Muy bien. Se acerca el 2011, 2012, 2013. Ahí entre esos 11, 12 y 13, ahí se produce, digamos, el pico de mayor actividad en la superficie del sol. No lo tenés claro todavía, no sabes muy bien. No, nadie lo tiene claro. Vamos a observarlo, ¿no? Ah, viste, ve. Científico como vos, que no me saben decir cuándo va a ser el pico solar. No, yo no soy científico, pero Antonio, escuchame. Lamentablemente, y me vienen a decir que en el 2012, el 23 de diciembre, se acaba el año, se acaba el mundo. Yo, lamentablemente, esta hermosa disciplina de la astronomía la empecé con 55 años de edad. Si hubiera empezado a los 15, bueno, capaz que ahora era un científico, pero... empecé muy tarde, a esa altura, ya para terminar los dos años me quedaba, el año que me quedaba de secundaria, la preparatoria que hacíamos y después facultad. Digo, 55 años es un disparate ponerse a terminar una carrera de ese tipo, ¿no? Bueno, muy bien, pero bueno. Entonces me conformé con el alto título, que además lo digo con mucho orgullo, de ser aficionado a la astronomía. O astrónomo aficionado, ¿verdad? En algunas cosas, sí. Bueno, muy bien. Bárbaro, y aparte. Un gustazo tenerte cerca acá porque me has dado una gran mano ahí, me has ayudado en lo que llevo del observatorio y bueno, y ahora remando conmigo acá el programa, ¿eh? Muy bien. Bueno, muy bien. Después voy a sacar la cuenta el 23 de diciembre del 2012, ¿cuántos programas llevaríamos? Ah, bueno. Voy a sacar la cuenta. No va a ser mucho porque venimos cuatro veces por mes. No va cuatro a ser o cinco. Mucho. Cuatro o cinco, eso depende, ¿verdad? Pero bueno, digo, hola, ¿cómo estás? Dale mis saludos a Bachi, dice Silvana, la amiga Silvana. ¿Cómo muchas anda, gracias. Silvana? Está perdida, Silvana, ¿eh? Sí. Compañera directiva, nos faltó a la última reunión, ¿eh? Bueno, llovía, estaba feo, la verdad que fuimos los que abrimos el paraguas y no le tenemos miedo. Además, cuando esta dama está presente, embellece la reunión, ¿te das cuenta? Porque también que sí. El nosotros nos éramos... miramos las caras entre nosotros, es un disparate. El otro día éramos todos barbudos. Cuando está ella, ¿viste? O la otra gurisa. Ángela también. La gordita también. Ángela también, bueno. Ángela. Muy bien. Pero vos faltaste la última. Bueno, no, yo falté. Yo soy astrónomo de tiempo de clima benigno. De verano. Lluvia, frío, no esperen que yo vaya desde La Teja hasta allá, hasta el... Astrónomo de verano. Por eso sos observador de sol. Y claro, esperás claro. Que el sol suba, que cuando está calentando bastante, ahí va a iluminar. No, siempre entre 9 y 10 de la mañana yo hago las observaciones, siempre, casi siempre a la misma hora, ¿no? Ah, mirá. A veces si está nublado, claro, espero que despeje y la observación la hago a la 1, a la 2, sí, a la 3 de la tarde. O cuando despeja, seguro. Cuando despeja, digo, pero... estando despejado, no más allá de las 10 de la mañana, estoy haciendo los horarios. O sea, a las 13 horas, tiempo universal. Muy bien, tiempo universal. Muy bien, bárbaro entonces, Antonio. Bueno, muy bien, nos vamos, Antonio. Y bueno, por hoy nos vamos. Estamos yendo, mirá, nos están tocando la despedida ahí. Sí. Así que nos vamos. No, me quiero despedir con el otro temita ahí que me gusta a mí, de fondo. Hoy sí que fue Los Locos del Cielo, ¿eh? ¿Sí? Y vámonos antes que nos apedreen, ¿no? Bueno, como siempre te digo, Antonio, algún día el sol no brillará para ti. Cierto. Te vamos a enterrar con un telescopio al lado, ¿viste? Va, capaz, mirá, te podés ese... que te enterramos con un telescopio de neutrinos. ¿Para qué? De esa pecera, para que sigas observando. No. Bueno. Ni bueno, se moleste. Nos estamos yendo. Todo lo que quieran hacer para mí, regalarme, pegarme, ¿sí?, mortificarme, tratarme bien, ahora que estoy vivo. Después... Mira. Chao, adiós, bueno, a los valles. Bueno, Antonio, ¿usted es donante de órganos? Sí. Muy bien, impecable. Que pase muy bien, Antonio. Muy bien, igualmente. Gracias, nos vemos la próxima. Escuchando. La 40, La 40. Estamos en la 40 ya. Vamos por la 40. Vamos por la 40. Bueno, así que si llueve tenés que venir. Y... porque va a ser la 40. Vamos a ver, vamos a traer algo para descorchar. Bueno, que pasen muy bien, gente. Saludos a todos los amigos que estaban por allí, por el MSN, también a todos los amigos que se han comunicado con nosotros, dándonos siempre ese aliento al programa, por los celulares, al amigo Robert que salía al aire por allí, y bueno, y a los amigos que nos escuchan por internet también, ¿eh? Un abrazo fraterno a todos. No se olviden que la repetidora está el jueves entre las 13 horas y 15 horas. Ahí está, las 13. Muy bien, después de la pirámide. Bueno, Antonio, hasta luego, un beso a su señora, que pase muy bien. Muchas gracias. Muchos saludos y muchos besos también para la mía, para Brunito, que andan por ahí escuchando, que hace un rato me mandó un mensaje, te digo, me dijo, déjalo hablar a Bachi, no lo interrumpas más, me rezongó, me puso un mensaje para... Sí, tengo a Brunito como hincha, cuidadito. Beso grande, Brunito. Bueno, que pasen muy bien, hasta pronto, nos vemos. Chao. Crazy FM, locura en radio. Shining in the sun.